10:45 y con el carnaval nos vamos a quedar durante los próximos instantes. Pasacalles, concurso y fiesta de disfraces y entierro de la patacabra. La despedida este fin de semana del Carnaval de Ubrique 2022, que vamos a llevarles en cuanto a los preparativos. Recordarles los datos al respecto de esas citas que llegan por delante en estas próximas jornadas, junto al delegado municipal de Cultura y Festejos, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues encarando ya lo que es el último fin de semana de carnaval, bueno, ¿quién lo iba a decir, no? Digo, hace varios meses, cuando todavía estaba esa incógnita, la incertidumbre sobre si podían regresar los eventos multitudinarios, si te parece, incluso para comenzar, podemos hacer balance de lo que hasta ahora hemos tenido. Y en ese sentido, enseguida vamos con los detalles de lo que resta por delante, pero Chorizá el pasado fin de semana, citas que han ido desarrollando los últimos fines de semana. ¿Cuál es el balance, José Manuel? ¿Qué hacéis desde Festejos? Pues la verdad que el balance es positivo, un balance bastante positivo, de cara a que no habiendo tenido ningún tipo de problema ni incidencia, pues nos hace ver que se ha podido disfrutar y hemos tenido tanto un buen pregón como una buena Chorizá. El pregón es la antesala de la fiesta gastronómica más fuerte de la localidad, como es la Chorizá, y después pues la gente se traslada al casco histórico a disfrutar pues de ese momento, tanto de escuchar agrupaciones como de pasar un buen rato en ambiente con distintos amigos y compañeros. Como he dicho, pregón, dale la enhorabuena una vez más a los amigos de la Patacabra, que este domingo tendrán pues también un momento dulce de esos 30 años, como es la quema de Patacabra en ese pasacalle también. Hicieron un pregón pues bastante dinámico y bastante ameno, y todos los que estuvimos allí presentes disfrutamos y pasamos un buen rato, nos dimos cuenta de la trayectoria que han realizado, y una vez más pues darle la más sincera enhorabuena. Y después, con respecto a la Chorizá, pues bueno, comprobamos la cantidad de turistas que vinieron a la localidad, que disfrutaron de lo que he dicho, gente que quería escuchar el carnaval, pues los buscaba las agrupaciones y buscaba el sitio donde se encontraban para disfrutar de esas coplas, y otra gente que no querían escuchar porque querían tomarse una cerveza, degustar ese chorizo y pasar un rato entre amigos, pues iban a las barras y a los distintos negocios que estaban preparados pues para ofrecernos todo lo que teníamos en nuestra localidad. Y al no ver ningún tipo de incidencia, pues estamos bastante, bastante tranquilos. Es verdad que hubo aglomeraciones y comprobamos que había muchísimas personas, pero bueno, es lo que digo, ya el civismo es un tema individual que no es fácil a la hora de controlar. Si se ponen 7 baños, pues faltan otros 7 más. Si se ponen 50 contenedores, pues faltan otros 50 más. Y la verdad que eso es bastante, bastante complicado. Pero bueno, alegre también por los dos colectivos de Ubrique que ostentaron las distintas barras, como son el Ubrique Deportiva y la Asociación del Carril. Las dos pues escaparon bastante bien, y es señal de que el ubriqueño suele echarse a la calle en las fiestas grandes, colaborar con esos colectivos que explotan barras y así pueden generar dinero para seguir trabajando en esos colectivos. Y bueno, poco más que decir. Sí, sobre todo eso, que a nivel de seguridad no hubo ningún problema, mucha basura y que pudimos comprobar a través de redes sociales, yo porque me llegaban información de amigos que cómo había estado la noche con la cantidad de basura que quedaba en la calle, pero bueno, después pues darle la enhorabuena también a la empresa básica, una empresa bastante fuerte, que lo comprobamos en todas las fiestas, tanto en tortillá, en jamoná, chicharroná y en la chorizá, que el trabajo es magnífico. Comprobamos que la noche del sábado era en distintas zonas del casco antiguo una cantidad considerable de bolsas y de basuras por el suelo, y a la mañana siguiente estaba todo totalmente limpio. Quedaría a lo mejor alguna pequeña zona, porque digo siempre limpio, pero a lo mejor puede quedar algún restillo, bueno, con comunicarlo a la propia empresa, en estos días pues se habrá limpiado. Y eso es de agradecer también a una empresa tan fuerte como es Básica, y que nos deja trabajar y que disfrute, y que a la mañana siguiente está todo recogido, porque como he dicho antes, el civismo es de carácter individual, y si se ponen contenedores y baños, pues que menos que se utilicen, pero bueno, el controlar esa masificación de personas es muy, muy, muy difícil, y al no haber ningún tipo de problema, el balance es bastante positivo. Así que ya nos vamos a quedar con ese dispositivo previsto para también este fin de semana, para los distintos eventos, pero como decías, echando la vista atrás a la Choriza, lo destacaban, ¿no? En lo positivo, la verdad es que se rescataban eventos de estas características, lo veníamos viendo ya en las diferentes fiestas gastronómicas, además un gran número de visitantes como gran cita turística dentro de lo que es el Carnaval Lubrique, ¿no? La Choriza con el pregón previo. Y en lo negativo, bueno, es verdad que se ven las imágenes, además, muy pocas mascarillas cuando ha habido grandes aglomeraciones y sobre todo incivismo, que al final depende de todos nosotros, ¿no? En cuanto a basuras o también orines en las calles. Claro, nosotros desde el ayuntamiento, pues ya de por sí es complicado ubicar 7 aseos en la vía pública porque nadie quiere tener un aseo en su puerta. Yo creo que hay muchas personas que prefieren que la gente orine en su puerta, pero no tiene un aseo, cuando será mejor que tenga un aseo para no tener ese olor y esa suciedad en la calle. Pero bueno, nos cuesta trabajo y aún así, yo recuerdo en el 2015 cuando entré en la delegación de festejo, que en la fiesta gastronómica no había ningún baño por ningún lado. Y ahora comprobamos que hay 7 SNR de que se han ido poniendo, que harán falta más, seguro. Yo no, eso no lo dudo. Pero bueno, poco a poco se va poniendo y hay gente también, cada negocio pues tiene sus baños pertinentes también, que también hacen una cantidad mayor. Y es lo que acabas de comentar, el incivismo de las personas. Eso es muy difícil a la hora de controlar. Y sí pudimos ver que la gente tiene ganas de fiesta, que después de una pandemia hay que disfrutar también. Y ahora que se puede, pues que sea todo un poco controlado, pues señal de que la pandemia se va quedando atrás y van a ir viniendo fiestas que son necesarias. Pues vamos a ir viendo todas esas fiestas, por ejemplo, para culminar el carnaval, como decimos, mañana el pasacalles. Si te parece, vamos con los datos al respecto. Por lo pronto, número de inscritos, todavía hoy incluso es posible hasta el mediodía la inscripción, pero por el momento, ¿qué número de inscritos? La participación es baja, muy baja. Sabemos que era muy difícil este año lo que es en el concurso, después el pasacalles, y es verdad que van una cantidad de personas disfrazadas, pero lo que es para el concurso, sabíamos que iba a ser complicado. El concurso, después de que el año pasado no hubiera por la pandemia, no le habrá podido dar tiempo a la hora de preparar esos disfraces para concursar, sí, para poder venir al fin de fiesta a la Plaza del Ayuntamiento y en el pasacalle, pero la participación ahora mismo siempre hemos andado todos los años en 20, 21, 23, ahora mismo pues no llegamos a 10, creo que andará sobre 9, 8 o 9 estarán los inscritos. No me gusta decir cifras exactas porque no sé si habrán llegado esta misma mañana algunos a inscribirse aquí en el ayuntamiento, pero bueno, sean los que sean, nosotros el concurso lo ponemos para que los que quieran participar y acompañar en el pasacalle, tanto a las agrupaciones como a las muchas personas que sí van en ese pasacalle sin participar en el concurso, porque uno de los alicientes después, el fin de fiesta, estos dos grupos que tendremos ahí en la Plaza del Ayuntamiento, que van a amenizar todo lo que es la tarde-noche de mañana sábado. Y bueno, esperemos eso, que si son 8 o 9 y entran hoy uno o dos más, pues nada, una alegría y ya de por sí es lo que he dicho. No era complicado, no era fácil este año, era bastante complicado a la hora de buscar colectivo, de que prepararan unos disfraces para participar en el concurso. Y más lo que es los grupos mayores. Los menores pues seguramente serán más sencillos, grupos de 2, de 5, que suelen buscar y preparar mucho más cómodo un disfraz para poder participar que los que hablamos de más de 15 personas, que yo creo que es bastante complicado debido a la ubicación y a juntar tantas personas dentro de locales en interior y preparar esos disfraces. Además, es cierto que la incertidumbre que ha habido, ¿no? Hasta el último momento tampoco se sabía, semanas atrás, si todo se iba a poder ir desarrollando como estaba previsto, según los eventos, citas programadas, dependía de la evolución de la pandemia, así que seguramente, bueno, pues está claro, muchas personas no han tenido tiempo o ante la falta de seguridad tampoco han dado el paso adelante, quizás, ¿no? Claro, es que estábamos hablando que teníamos la seguridad de que en el Francisco Fatou comenzábamos el carnaval, que después la fiesta gastronómica, si la pandemia no lo permitía, se iban a poder desarrollar, pero lo último que teníamos era la duda de ese concurso de disfraces y ese pasacalle que concluía aquí en la Plaza del Ayuntamiento. Pues hemos tenido dudas hasta hace 2 o 3 semanas, entonces era muy complicado que muchísimas personas prepararan para que después no hubiera ese concurso ni hubiera ese pasacalle, con lo cual... es normal la cifra tan corta que hay, pero bueno, lo único que esperamos es eso, que después el pasacalle pues vaya con mucha alegría, que la gente, los que se encuentran en la Avenida España, pues puedan disfrutar de las agrupaciones y de las que se van a ir disfrazadas, y después pues con el Sin Defensa, eso, aquí en la Plaza del Ayuntamiento, se empezará sobre 8:30, 9, una vez que llegue el pasacalle, y estaremos hasta la 1 de la mañana con tanto esos dos, un trío y un cuarteto, que es lo que nos van a amenizar esta velada, y nada, invitar a todos los ubriqueños que puedan pasar un buen rato de noche en la Plaza del Ayuntamiento, y este fin de fiesta, que esperemos salga como las anteriores, sin ningún tipo de incidencia. Vamos a recordar, ya he estado apuntando muchos datos al respecto, pero para las personas que nos estén escuchando, salida del pasacalles y horario, el habitual de las últimas ediciones, ¿no? Sí, el habitual, que es a las 7 de la tarde, de la calle Fernando Gavilán y Plaza de la Estrella, Avenida España, callejones, y ya pues nos vamos a Plaza Colón y llegamos aquí a la Plaza del Ayuntamiento. El recorrido y el trayecto, pues sabemos cuál es, no es un trayecto largo. El tiempo de duración, pues lo más normal que viene siendo habitual, una hora, hora y poco. Y nada, una vez que lleguemos, pues comenzaremos aquí a poder disfrutar. La orquesta estará totalmente preparada para amenizar esta noche. La barra la tiene para poderla explotar el Ubrique Unión Deportiva Senior B, un equipo de la categoría inferior que te querían explotar la barra, que verdad que también le hace falta, y esperemos eso, que le ayudemos a ellos también para que así puedan generar dinero y tener para afrontar la próxima temporada. El jurado en el centro de la Avenida España, como siempre. Sí, el jurado en el centro de la Avenida España lo tendremos allí. También agradecer la prestación que tienen dichas personas, y que esperemos que no lo tengan muy complicado, porque es verdad que año tras año ha sido uno de los dilemas que son muchos ubriqueños los que echan mucho tiempo a la hora de realizar sus disfraces, y lo tienen muy complicado. Bueno, tampoco vamos a dar los nombres, no se debe, los jurados, ¿no? Pero supongo, ¿no?, que personas vinculadas a las artes, al carnaval, ¿no? Sí, son personas vinculadas al carnaval y a las artes. Son personas que tienen ya una trayectoria más que considerable, y lo que te he dicho. No vamos a decir el nombre, porque si no mañana seguramente esté todo el mundo buscándolo para invitarlo y comer juntos. Previo. Previo. Bueno, pues las categorías, las recordamos, son también las mismas que en la última edición, que fue un 7 de marzo de 2020. Fue, bueno, pues la despedida de grandes eventos ese fin de semana, porque al siguiente llegó lo que todos sabemos, la declaración del estado de alarma. Pero, como digo, son 4 categorías en función al número de integrantes de cada de los grupos, ¿no? Sí, sí, así que son 4 categorías, y lo que esperamos es de que haya la mayor participación posible. Bueno, pues pasa calle 7 de la tarde desde la zona del pabellón polideportivo, calle Fernando Gavilán, Plaza de la Estrella, por el recorrido habitual hasta la plaza del ayuntamiento, donde decíamos a partir de las 8:30, 9 se supone que bueno, pues arrancará lo que es esa fiesta de disfraces, donde tendrá lugar la entrega de premios de los ganadores del concurso, y además, nos decías, amenizada por 2 grupos musicales. Correcto, tendremos los premios ahí. También este año, pues, años anteriores se ha realizado, la Asociación Antonio Vega, pues, a las agrupaciones le daba la Cuba de Oro. Este año, pues, no se pudo realizar, y nosotros desde el Ayuntamiento, pues, hemos decidido a las 6 agrupaciones que pasen por el pasacalle, el jurado que escoja qué agrupación es la que le ha gustado más, el disfraz, y también le daremos un obsequio para esa agrupación. Así que para el tipo, ¿no?, de las 6 agrupaciones oficiales, se va a elegir también, el jurado va a destacar uno de ellos. Correcto, así es. A los premios de, como decimos, el concurso de disfraces, que llega a su 13ª edición. Y comentabas que la barra, te iba a preguntar precisamente, ¿no?, si va a haber barra destinada a un colectivo, y por tanto el Ubrique Senior B. Sí, el equipo Senior B, el año, la de las solicitudes, la explotó el Ubrique Senior A, y este año pues el B. Son colectivos que son totalmente independientes, y bueno, lo que necesitan es un apoyo económico, y nosotros nos prestamos para que puedan explotarlo. Se les había consultado con algún otro colectivo más, no han querido realizarlo, pues bueno, ellos estaban totalmente dispuestos, y bueno, esperemos eso, que tengan una buena noche, que se pase un buen rato, que la gente consuma mucho, moderadamente, y a disfrutar de la fiesta. Los grupos musicales, 2 para ir intercambiándose, ¿cuáles serían? Los nombres la verdad es que no lo sé, no sé los nombres. Tendremos dos grupos, uno que empezará a las 9, a las 10 descansará, el otro será de 10 a 11, otro de 12 a 1, así sucesivamente, pues hasta el horario que es a la 1, y a la 1 pues cortaremos el ámbito musical y poco a poco pues la gente irá ya desalojando lo que es la plaza del ayuntamiento para no meternos mucho en lo que es en la noche. Uh-huh. Así que hasta la 1, en principio, está previsto que dure esa fiesta de disfraces. Correcto. Yo creo que el último año también se cortó a la 1, en el año 2020. Años anteriores, pues verdad que había, nos quedábamos muy tarde, 4 o 5 de la mañana, había una cantidad de vecinos con muchas quejas y bueno, creíamos conveniente que si se ha ido adelantando el pasacalle para ponerlo más de día y que los niños puedan disfrutarlo, pues qué mejor que sí, con 4 o 5 horas de ocio yo creo que era más que suficiente. Mm-hmm. Dispositivos varios, por ejemplo, tema urinarios, ¿cuántos se van a ubicar en la zona? Pues los mismos que tuvimos en la Soriza, los 7 nos los hemos quedado aquí en vez de llevárselo a la propia empresa, y en el aparcamiento que se encuentra a la vera del Salón de Pleno, de la Ermita San Pedro, allí están ubicados ya los urinarios. Tendremos pues contenedores por toda la zona, tendremos pues control policial, como viene siendo habitual, para por si hubiera algún tipo de problema, y la ambulancia, porque esperemos que no se tenga que utilizar, pero bueno, también estará aquí cerca de nosotros. Precisamente, ¿no? Te iba a preguntar por el dispositivo, por un lado, de limpieza. Tú lo has comentado anteriormente, ¿no? La labor magnífica, como siempre, de básica, pero además se aumenta el número de contenedores como medida previa, y a posteriori, bueno, pues básica, que como en el resto de fiestas gastronómicas se están cargando una vez que finalizan los festejos, ¿no? Sí, una vez que finalice, pues ya empezar a recogerlo todo y nos levantaremos el domingo y estará todo totalmente como lo conocemos todos, una plaza del ayuntamiento limpia. Y decíamos también, en relación al dispositivo de seguridad, te iba a preguntar por la ambulancia que, por ejemplo, ¿no?, en la última edición de esta fiesta, pues ya se integraba ese dispositivo junto a policía local y guardia civil, supongo, en el ámbito de la seguridad ciudadana. También, por tanto, en ese complemento en cuanto a la atención sanitaria, ¿no? Sí, yo creo que era importante ese complemento. Se aplicó también en esta legislatura y creo que hay que mantenerla. Bueno, pues todo ello en relación a el sábado, pasacalles, concurso de disfraces y la fiesta fin de carnaval, que parece, y lo unimos ahora esto también a lo que va a ser el domingo, el entierro de la patacabra. Se ha estado pendiente de la meteorología, que podía echar al traste un poco, ¿no?, o deslucir la celebración final del carnaval. Parece que no, ¿no? Así que eso que podemos destacar, desde luego, el sábado se ha abierto ahí un gran oasis, un paréntesis importante en cuanto a las lluvias, y parece que va a respetar, por tanto. Sí, hemos visto que el sábado nos va a respetar, vamos a confiar en que sea así, que se pueda disfrutar, y también esperemos eso, que el domingo no tengamos tampoco meteorología para que la quema de la patacabra pues se pueda hacer como se ha desarrollado años anteriores. De hecho, se está teniendo suerte con la lluvia, digo, porque también ocurrió lo mismo con la choriza, llegó ya, pero bueno, ya ahora más avanzada. Y bueno, pues para el entierro de la patacabra sí que es verdad que las previsiones apuntan a día de hoy, a esta hora, que a partir de las 8 podría llegar las primeras gotas de lluvia, y bueno, a partir de ahí toda la semana arrancaría con precipitaciones. Está previsto el entierro de la patacabra, el arranque, a las 7 de la tarde, ¿verdad? Sí, el horario a las 7 de la tarde, y ya después por la velocidad que le den ellos. ¿Y en cuanto al recorrido? El de siempre, el habitual. Así que partirá desde, por tanto, la Plaza de la Verdura, ¿no? Y en dirección a la Plaza de las Palmeras por el recorrido habitual. Correcto, así. Nos preguntaba un oyente, y es algo que teníamos previsto de todas formas plantearte, sobre la Plaza de las Palmeras, ¿hay que retirar vehículos de esa zona o supongo que vais a acotar una parte? Solo una parte, la parte última, la parte izquierda final es donde se hace la quema, la parte de la derecha no hay por qué desalojarlo, de todas maneras pondrán los correspondientes carteles y esperemos eso, que nada más que con la última zona no tengamos una aglomeración más que considerable y no se tenga ningún tipo de incidencia, con lo cual no vamos a tener que desalojar el 95% de los vehículos. Así que la mayor parte se quedará y de todas formas, se va a señalizar lógicamente ya para que haya una zona que se deje libre para esa quema de la patacabra. Así es. Muy bien, pues había oyentes lógicamente pendientes de ese tema. Y bueno, ya para concluir sobre los eventos del fin de semana, la despedida, también con fuegos artificiales, ¿no? Sí, con unos pequeños fuegos artificiales que también viene siendo tradicional ya en la quema de la patacabra. Muy bien, pues eso que podría ser sobre 8:30. Sí, más o menos, es lo que te digo, si arrancan a las 7, depende de... a las 2:15, 2:30, del momento en el que ellos lleguen allí. Muy bien, pues son los detalles, todos los datos sobre los preparativos y en definitiva lo que está previsto para este fin de semana en relación al carnaval, pero vamos a aprovechar estos últimos instantes también para ver un poco más allá. Bueno, de hecho, van a ir llegando citas, la Semana Santa, bueno, pues ya no queda muy lejos. De hecho, hoy, por ejemplo, ese Vía Crucis de las Hermandades a partir de las 8 de la tarde, que fue aplazado del viernes pasado, enseguida vamos a hablar de ello. Y bueno, pues también un anticipo, digo, de la Semana Santa. Y bueno, a nivel organizativo, sobre todo en el tema de seguridad, ¿no? De evidentemente, policía local acompañando a todo lo que es el cortejo. Pues sí, la verdad es que las hermandades lo tienen todo totalmente controlado, se ponen en contacto con las jefaturas y ya pues el recorrido lo tienen muy trillado de años anteriores. Es de agradecer el trabajo también que realizan las hermandades y bueno, la Semana Santa se va acercando, que es otro plato fuerte para nosotros, turísticamente también un potencial y lo que esperamos es que se pueda realizar, que es verdad que es necesario el agua, pero que llueva entre semanas y los días de Semana Santa, pues que nos dejen respirar y así pueda salir a procesionar nuestras hermandades. Por cierto, que le hemos dado un poco por hecho, pero evidentemente mañana por la tarde, ojo a las personas que vayan a coger el coche, porque estamos hablando de que bueno, habrá un momento, tampoco será mucho tiempo, ¿no? Pero el cruce, digo, de la Plaza de la Estrella, sobre las 7, calculen, y después, bueno, pues la parte de los callejones y quedará cortado, imagino, lo que es el acceso hacia la Plaza del Ayuntamiento, ¿no? Sí, el trayecto será X minutos, lo que suele tardarse más o menos, entre el principio de la Avenida España y lo que es la Plaza de Colón, y ya pues poco a poco irán dándole salida por un lado o por otro. La calle de la Plaza del Ayuntamiento, lo que es la calle Real, ¿sí que queda cortada? Sí, si vemos que, como tendremos por aquí agentes de seguridad, pues irán comprobando de que si hay una aglomeración más que considerable, pues cortarán aquí lo que es en la misma Plaza del Ayuntamiento y darán acceso por la calle Botica. Al final es cierto que habrá que ver, ¿no?, cuál es la participación, porque el concurso de disfraces es menor que el último año, es la mitad, pero esto quiere decir que después la participación habrá que verlo en su momento, ese mismo día, a ver hasta qué punto hay aglomeraciones o hay un buen número de participantes, ¿no? Claro, lo mismo al concurso hay muy pocas inscritos porque no le ha dado tiempo a prepararlo, pero después sí es verdad que en el pasacalle lo acompaña muchísima gente y la Plaza del Ayuntamiento pues hay una fiesta más que considerable. Entonces se corta aquí en esta zona de la Plaza del Ayuntamiento y se da acceso a la calle Mónica. Bueno, pues esto, este fin de semana, ya digo que vamos a, en un vistazo, avanzar también próximas citas porque el próximo fin de semana, el siguiente, habría cita taurina, ¿no? Confirmada el día 27, domingo. Pues sí, ya también vienen los festejos taurinos, que también la temporada está comenzando. Quiero recordar que ya en esto, ayer y antier, ha comenzado ya la Feria de las Fallas. En breve, pues tendremos también Sevilla y todos los grandes aficionados a los toros, pues están preguntando. Y desde el ayuntamiento, pues hará cosa de un mes y medio. La empresa que otras veces nos han realizado eventos taurinos, en este caso pues José Antonio Cejudo, el guajareño, pues ha preparado un cartel bastante bonito, un cartel que va encabezado por Fandi, Cayetano y Inés Marín, tres toreros, la verdad que de un gran calado en el ámbito taurino y de muchas cualidades, y la ganadería, pues una ganadería de primera, como es Núñez del Cubillo. Esperamos eso, había una aceptación y ha caído muy bien el cartel, le está gustando muchísimo a la gente y lo que esperamos eso, pues que tenga la aceptación considerable y los amantes a la tauromaquia, pues el domingo día 27, a partir de las 5 de la tarde, pues tendremos ese festejo. Con toros de Núñez del Cubillo, para ese cartel, el Fandi, Cayetano y Ginés Marín. Va a ser también cita taurina con la que se retomen estos eventos en la Plaza de Toros. No sé si ¿Hay más previstos en los próximos meses? Pues mira, a día de hoy no tenemos ninguna solicitud cercana. Siempre la plaza está abierta para el empresario que quiera explotarlo, porque para eso está la plaza de toros. Y bueno, lo que confiamos es eso, que todo lo que sea cumplir la normativa y que se pueda realizar, pues ahí se encuentra la plaza para los que quieran. Y como decíamos, próximas citas que van a ir llegando también desde el punto de vista vecinal, esta es la más característica, ¿no? El 9 de abril, Las Migas. Así que allí en Cotomulera será también el retorno de citas, de actividades por parte de los colectivos vecinales. Pues sí, la verdad también tengo un colectivo que trabaja mucho, como es la Asociación Cotomulera, que también estamos ya preparándole su local social, una demanda histórica por parte de ese colectivo, y que Isabel Gómez lo tenía muy claro que teníamos que realizarlo, y le estamos preparando su local de ocio, y que puedan ir preparando las distintas actividades que realizan año tras año. Y la más cercana que tenemos, pues, es ese concurso de miga, un concurso de miga tan tradicional y tan potente que nos han ido preparando, y el día 9 pues lo tendremos también para poder disfrutar de él. Y bueno, a partir de aquí, viendo además, ¿no?, cómo se ha desarrollado el carnaval, bueno, pues ha podido finalmente seguir adelante, pendientes de la evolución de la pandemia, por supuesto, pero supongo que ya con la maquinaria al máximo para los preparativos, digo, en torno a lo que es el calendario habitual de festejos, porque ahora parece que sí, ¿no? Ya esta vez, esperemos que no se tuerza la cosa en los próximos meses en torno a la pandemia, pero digo que ahora parece que sí ya, bueno, pues crujida de gamones, romería, feria, etcétera. Sí, todos los eventos que van a ir acercándose según sus fechas, esperemos que se puedan realizar, como bien has dicho. La Cruz de los Gamones es un evento muy fuerte que tenemos y tan característico en nuestra localidad. Esperemos que se realice la correspondiente romería, y después pues son muchos eventos más los que tenemos que van a ir llegando en su debido tiempo y que se están organizando. Y después pues se concluirá con nuestra feria por septiembre, que también pues desde enero estamos ya preparándolo, porque de un día para otro pues no se realiza un evento de esa envergadura. Y además que, bueno, pues este año por las circunstancias todo está mucho más comprimido, como decíamos, ¿no? El carnaval va a terminar, va a dar paso bueno, pues a Las Migas, por ejemplo, dentro de dos fines de semana ante los toros, después ya arrancaría la Semana Santa, al siguiente fin de semana la subida a Ubrique, después casi que ya empalmaríamos con la crujida de gamones, va uno un evento tras otro. Sí, esto ya es un no para estar acompañado también por las correspondientes comuniones, en medio de romería, y después pues tenemos un montón de actividades del Planea, eventos como Futra que también nos han ido preparando, algunos conciertitos que tendremos en distintas zonas de la localidad, que creo que vamos a llegar al verano para irnos a descansar unos días, y después pues todo lo que viene en septiembre, que también es mucho. Lo que nos espera ahora es una constante en el ámbito festivo, y bueno, lo que tenemos que esperar es que se pueda realizar todo, y es señal de que vamos avanzando. Además, este año a nivel organizativo hay un extra importantísimo en la feria, digo, porque cambia todo. Pues sí, ya en la feria la teníamos claro cuando ya en Navidad nos dijeron los propietarios del Prado en el Llano que no se iba a poder realizar nada allí, y bueno, pues estamos nada más que dándole vuelta a la cabeza con mediciones, viendo dónde se van a ubicar las distintas atracciones, que es la problemática que teníamos, y bueno, más o menos lo tenemos medio claro. Cuando ya tengamos el dispositivo preparado, pues lo anunciaremos, y lo que se necesita es mucho tiempo para ir organizando toda la feria que tendremos, que en Ubrique sabemos que desde el 1 de septiembre a este año, hasta el día 17, es un 15 días muy muy largos en septiembre. Feria que de por sí, ¿no?, tiene que planearse con tiempo, pues imaginemos este año donde los escenarios van a tener que cambiar por fuerza, así que muchísimas más cuestiones a prever. Iremos hablando ya de ello en su momento. Ahora nos vamos a quedar aquí 11 y 14 minutos con el recordatorio de lo que llega este fin de semana en la despedida del carnaval. Esperemos que la meteorología acompañe, parece que sí, que respete la despedida a través de ese pasacalles, concurso de disfraces, fiesta, fin de carnaval y el entierro de la pata cabra del domingo, que hemos ido comentando junto al delegado municipal de Cultura y Festejos. Pues José Manuel, como siempre, agradecerte que nos hayas acompañado y por supuesto Radio Ubrique, que estará pendiente a toda esa serie de citas a lo largo de este fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.